Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. Así es, estuvo muy bonito el día de ayer, hermano. Fue una bendición tremenda. Muy hermoso, hermano. Pero hay que reconocer que los hermanos allá trataron como, oiga, no sé cómo decirlo, como reyes a los hermanos voluntarios. Así es, Señor. Empezando por el almuerzo. Ahí ya. Los pastores, hermano, comimos rico, un purecito con carne al jugo extraordinario, hermano. Y los voluntarios, puré con costillar, hermano. ¿Cómo le ve el ojo? ¿Ah? Uy, ahí hubiera quedado mirando para el lado, hermano. Oiga, pero qué maravilla. Me vine con el medio, como si me chile, con el medio cogote, y dije, ¿cómo no han comido costillar? Es algo que lo voy a reclamar al pastor cuando lo vea, porque no puede ser, hermano querido, ¿cómo? Pero bueno, fue una bendición muy bonita. También agradecer al Señor porque... Ah, en la tarde se transmitió, ¿cómo se llama la iglesia? Plin y Yapel. Ah, Plin y Yapel. ¿Centro? Plin y Yapel. Ahí está la transmisión de la reunión de la noche. Así que damos gracias al Señor porque cuando nos tocó la oportunidad... El Señor se manifestó, así que nos llevamos gaviota y antorcha de oro. Gracias, ¡gloria a Dios! ¡Amén! Se manifestó el Señor, hermano, y tocó la iglesia. Fue extraordinario, hermano. Nos gozamos mucho ayer. ¡Amén! Todo el día estuvo muy bonito, hermano. Así es, Señor. Ay, y con dulce salimos para la once y para la salida. Mire cómo sacamos pica, ¿eh? Bien bonito estuvo, hermano. Después un cafecito y una colación en la noche, ¿no es cierto? Y nos mandaron para casa, mucho más contento que verlo con pulga, hermano. Bien, hermano. Ha sido una bendición. Vamos a pasar a la palabra, ¿ya? Amén. Hemos leído en Romanos capítulo 10, versículo 14 al 18, hermano. Esta palabra la entregamos el día de ayer, hermano. Así que ruego al Señor que me revista de su gracia. Señor, amén. A ver si sale algo más hoy día, hermano. Gloria a Dios, amén. Porque hay que ver que los hermanos recibieron harto reto ayer, ¿eh? Ya que los amarró el Señor, hermano. Bueno, ojalá que día sea menos amarró. Ay, bendito el Señor. Bien, hermano querido, la palabra que hemos leído es una palabra que está dentro de las cartas del apóstol Pablo, hermano. Y la carta a los romanos es una carta muy emblemática, muy llamativa, llama mucho la atención de que el Señor, ¿no es cierto?, le haya mandado una carta a los hermanos, a la iglesia que está en Roma. La iglesia que estaba en Roma estaba a cargo de los parientes del apóstol Pablo, a cargo de Andrónico y Junia. Y el Señor, ¿no es cierto?, a través del apóstol Pablo, un gemir del apóstol Pablo, el deseo ardiente de que a través de la predicación del Evangelio, Israel también conozca al Señor Jesucristo. Sin embargo, esto es algo que podríamos decir imposible, imposible, hermano querido, hasta el día en que Cristo venga por segunda vez, al final de la gran tribulación, y ahí recién Israel se va a convertir. Mientras tanto, el apóstol Pablo tenía el deseo de que Israel de una u otra forma reconociera que Cristo era el Mesías, pero a través de la predicación recorrió muchos lugares buscando adeptos, nuevos seguidores, entre ellos muchos judíos, muchos gentiles. Pero Israel, tal como dice el apóstol Pablo en Hebreo, creo que está capítulo 8, no me recuerdo bien, o en Romanos tal vez, aquí mismo. La verdad es que ya uno de tanto que lee, pues hijo, al final se nos cruzan los cables por una tanta cuestión. Me parece que está aquí en Romanos capítulo 9, donde habla de que Israel ha sido endurecido en parte para que no reconozcan a Jesucristo como Mesías, porque el endurecimiento de Israel ha provocado que el Evangelio llegue a las naciones, a los gentiles. El rechazo de Israel por Jesucristo ha hecho que los gentiles reciban a Jesucristo y reciban el Evangelio. Ha sido una bendición. Bien, la palabra del Señor nos habla acerca de esto tan importante que es llevar la palabra, que es llevar el Evangelio. Y precisamente, igual como lo hicimos ayer, buscamos el versículo 15. Ahí basamos la predicación. ¿Y cómo predicarán si no fueres enviado? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Fíjese de que el día de ayer hablamos de dos ejemplos y los vamos a poner también hoy día en la palestra, aquí delante de nosotros. Pero vamos a hablar de algo que es importante. Fíjese de que el apóstol Pedro, que fue un gran predicador, al igual que el apóstol Pablo, no tenían grandes dotes de predicadores, no tenían facilidad de palabra, pero sí tenían algo importante, que son los dones de Dios para poder llevar la palabra. El apóstol Pedro recibió las llaves del evangelismo. Te entrego las llaves, era para abrir los 5.000, los 3.000 corazones que al principio abrió, y después creo que fueron 5.000 o 4.000, ya no me acuerdo, pero fueron... Por lo menos habían 8.000 personas que eran nuevos convertidos, y el apóstol Pedro recibió las llaves de poder entrar al corazón de las personas a través de la predicación del Evangelio. Pero, ¿qué le dijo el Señor a Pedro y a todos los discípulos? Que fueran a predicar a las ovejas perdidas. Esto quiere decir a las personas que estaban en Jerusalén, y que también fueran a predicar a los samaritanos, que también eran judíos, hermano, pero estaban ya mezclados con paganismo, y también eran judíos que necesitaban recibir el Evangelio. Pero a pesar de eso, ellos no salieron a predicar a gentiles, como sí lo hizo el apóstol Pablo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hicieron los 12 discípulos o apóstoles judíos? Porque había uno solo que era enviado a los gentiles. El apóstol enviado a los gentiles era el apóstol Pablo. Él sí había sido enviado por Dios a predicar a personas que no eran de nacionalidad judía. Explicado esto, después ya de 15 años que habían pasado y que los discípulos no habían predicado nunca a los gentiles, el Señor manda al apóstol Pedro a visitar, ¿no es cierto?, una ciudad, a Jope, que hoy día, para que usted sepa, es una ciudad pero hermosísima. Hoy día se llama Jafa. Así se llama la ciudad de Jopa antigua, que está en la Biblia, se llama Jafa. Esta ciudad, para que usted sepa, fue fundada por uno de los hijos de Noé. Imagínese, por uno de los hijos de Noé, llamado Jafet. Y todavía existe esa ciudad, hermano. Mire qué extraordinaria, hermano. Después del diluvio fue fundada y todavía existe la ciudad de Jafa, que hoy día entendemos que es la ciudad de Jope. Ahí en Jope había una muchacha que predicaba el Evangelio, habiendo se convertido al Señor, era parte de la comunidad de los santos, dice. Hacía limosna cuando recibió al Señor, su corazón se puso blandito, quiso compartir el Evangelio. Oiga, pero una muchacha maravillosa, llena de carismas, dones de Dios, hacía bienes, hacía vestidos para las hermanas, ayudaba, compartía, no era egoísta, le gustaba ayudar a los demás, que no hace falta, ¿no? Y esta muchacha fallece, así que mandan a buscar al apóstol Pedro. Pedro llega ahí a Jope y el Señor, ¿no es cierto?, hace un milagro, una maravilla extraordinaria, y resucita a la muchacha. Dorcas la conocemos nosotros, ¿no? Que es el nombre ya en griego. Y esta muchacha resucita y fue, pero algo extraordinario, notorio a todos los que estaban ahí. Pero 50 kilómetros más allá, en la ciudad de Lida, vivía un centurión que era temeroso de Dios. Y oraba y hacía limosnas, ayunaba, buscaba a Dios, y se le aparece un ángel y le dice: mira, manda a buscar, ¿no es cierto? Allá en Jope hay uno que se llama, tiene por sobrenombre Pedro, mándalo a buscar, está en la casa de un tal Simón Curtidor. Mándalo a buscar inmediatamente, él te va a decir lo que tienes que hacer. Así que este hombre, ¿no es cierto?, este gentil, no judío, manda a su sirviente, lo van a buscar, y mientras van para allá, Dios le muestra una visión a Pedro. Una sábana viene bajando, ha tomado de cuatro puntas. y viene bajando con animales inmundos para el judío, porque para que usted entienda esto, Dios cuando promulga la ley mosaica, la ley de Moisés, le impide al pueblo comer ciertos animales que para el pueblo Israel son inmundos y otros son limpios. Alguien puede decir, ¿por qué serán inmundos? Por causa de la salud, hermano. Los animales inmundos eran aquellos que tenían, que no comían pasto y que tenían, ¿no es cierto?, la cuenca pezuña entera, no la tenían partida por la mitad. Así que si hablamos de una vaca, la carne vacuna se podía comer, era limpia. Y si hablamos de un caballo que tiene la pezuña completa, era inmundo, no se podía comer. Hay ciertas cosas, ¿no es cierto?, que podemos averiguar ahí, como también como el conejo no tenía pezuña, también, ¿no es cierto?, era inmundo. Hay ciertas fechas en que el conejo no se puede comer porque tiene un problema, ¿no es cierto?, en el interior y crea unos gusanos, unas bacterias, y no se puede comer. Así que Dios, para evitar que el pueblo muriera, mejor no coman conejitos, ¿no es cierto? Hoy día, ¿no es cierto?, comemos conejos, lo hacemos pasar por pollo. Algunos se lo comen creyendo que es pollo. Y, oiga, qué rico el conejo, hermano, pero ¿cómo los judíos no comían conejo? Chanchito, nuevo cerdo, también era inmundo, hermano. Y hay que ver que una paleta de cerdo, pero se hace chupete, ¿no? Claro, porque también tiene una enfermedad la carne del cerdo, ¿no? Que produce la triquinosis, ¿no? Triquinosis. Que se traspasa, ¿no es cierto?, al organismo humano. Así que Dios, para evitar que el pueblo de Israel muriera, ¿no es cierto?, porque tenía que nacer de ahí el Salvador del mundo, mi hermano, más adelante. Así que el pueblo tenía que estar limpiecito. Así que le hace bajar esa sábana a Pedro. Pedro mata y come. Ay, le dio ataque a Pedro cuando vio un conejo ahí, cuando vio un chancho. Ay, no, señor. Nunca he comido cosas inmundas. Al final Dios lo convence. No llames tú común a lo que yo he limpiado. Y entiende el apóstol Pedro. Pero quiero que se fije en esta frase. Lo primero que dice Pedro, cuando Dios le dice, Pedro, mata y come. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Dándole una orden. No digáis ni una cosa, que te calladito, mata y come. Había que comer nomás. ¿Pero qué hizo Pedro? No, señor. No. No te voy a hacer caso porque yo nunca comí cosa inmunda. O sea, antepuso su devoción personal a lo que Dios le está ordenando. ¿Se da cuenta? Y así somos los seres humanos. Siempre estamos poniendo nuestra propia voluntad por delante, agraviando a Dios, desobedeciendo a Dios. Le faltó puro decir, no, que yo me mando solo. ¿Qué te voy a hacer caso? Le faltó puro decir eso, hermano. Así somos los seres humanos. Tenemos ese problema que no queremos obedecer. Entonces, el Señor podría haber dicho, bueno, si te gusta mandarte solo, ándate. ¿Para qué estoy aquí como discípulo? Me faltó puro decirle eso nomás, Señor. Pero como Pedro, ¿no es cierto?, también lo necesitaba el Señor. Porque ahí que viene una cosa, hermano. Nosotros sin Dios no somos nada, hermano. Y Dios sin nosotros sigue siendo Dios igual. No nos necesita para nada. Pero la misericordia de Dios hace que estemos aquí. Amén. En la casa del Señor. Amén, Señor. La pura misericordia de Dios, hermano. Que otro Dios, ¿no es cierto?, nos pesca una patada, sale para allá. Pero la misericordia de Dios, pues, hermano. Tan porfiado que ha de ser el hermano, ¿no? Igual que Pedro. No, señores. Si estoy diciendo que mates y come, mate y come. Bueno, lo convence después de muchos tiros y aflojes que pasaron ahí, hermano. Lo convence Dios. Y va Pedro y le dice el Espíritu Santo, mira, baja de la azotea porque está orando. Porque te vienen a buscar unos hombres, ándate con ellos. Y Pedro los acompaña y llega, ¿no es cierto?, en el recorrido de los 50 kilómetros, 2 días de camino, y el Señor hace una obra extraordinaria, salvando y llenando de su espíritu, bautizando a Cornelio, este centurión, ¿no es cierto? Centurión significa que es un soldado que está a cargo de 100 soldados. Centurión, podríamos haberle dicho. Entonces se llama centurión. Y al 100 pies por ahí hemos dicho 100 pies. Era 100 pies. Es como un juego de palabras, pero es para entenderlo un poco. Así que este hombre extraordinariamente se convierte, pero ahí vemos que después de mucho tirilla floja y regañadiente, obedece Pedro y va y hace Dios una obra extraordinaria. Pareciera que Jope es un centro, ¿no es cierto? Un centro específico de donde comienza la génesis del camino del ser humano, del hombre, del cristiano. Ahí comenzó Pedro con su rabieta, con su problema, ¿no es cierto?, de irse de encoger al Señor con sus propios deseos, pero al final obedece y va. Lo mismo pasó, según conversamos el día de ayer, ahí mismo en el puerto de Joppa, 800 años atrás, ¿eh? 750, 800 años atrás, también un profeta llamado Jonás fue enviado por Dios. Le dice al Señor: mira, anda a Nínive y necesito que vayas a dar un mensaje de juicio, porque en 40 días voy a destruir. Tú vas a decir esto: en 40 días voy a destruir la ciudad cuando llegas allá. Y a partir de lo que tú empiezas a hablar, 40 días van a pasar, y si no se arrepienten, viene juicio. Entonces, ¿qué hizo el profeta Jonás? Al buen estilo, ¿no es cierto?, de Pedro, pero ya 800 años antes, desobedece la orden. Otra vez estamos con el problema, ¿ves? ¿Ah? Anteponiendo los deseos humanos, la porfía humana. Y se arranca Jonás para allá. Fíjese de que, según lo que hemos calculado, desde Joppa, ¿me entiende?, ahí mismo de Israel, hasta donde tenía que ir Nínive, o la ciudad de Mosul, que está al lado, están las dos pegaditas, y Mosul era la nueva ciudad, y las ruinas están al lado de esa ciudad. Si cuando usted quiere ir a conocer Nínive, hay que ir a Mosul, a la ciudad turca. Hay 880 kilómetros, casi 900 kilómetros. Y resulta de que Jonás se sube a un barco ahí mismo en el puerto de Joppa y se arranca, hermano, y se va a Tarsis. Bueno, leyendo, ¿no es cierto?, el libro Las Antigüedades de los Judíos, tiene dos libros, obra de Flavio Josefo, un prolífico escritor del tiempo de los apóstoles, nacido en el año 37 después de Cristo, o sea, un par de años nomás que había fallecido el Señor, que había sido crucificado, resucitado. Nace Flavio Josefo, contemporáneo de los apóstoles, y escribe sus famosas obras. Tiene varias obras este escritor, y en esta obra, en el segundo libro de la Antigüedad de los Judíos, mientras leía, me encontré con la sorpresa de que él dice, ¿no es cierto?, Flavio Josefo dice ahí que cuando en el libro de Jonás se dice de que Jonás quiso ir a Tarsis, la ciudad de Tarsis, esa ciudad de Tarsis antigua era la actual ciudad de Tarso de Cilicia. Está hablando Flavio Josefo, ¿no?, en ese tiempo, 2000 años atrás. Era la actual ciudad de Tarso de Cilicia, donde hoy día sabemos que vino también el apóstol Pablo. Y esa ciudad está ubicada, ¿no es cierto?, en Tarso. Esa ciudad de Tarso está ubicada en un puerto que está en la parte baja de Turquía, o como podríamos decir, al sur de Turquía, abajo ahí, ¿no es cierto?, topando el mar Mediterráneo. Ahí está el puerto. Así que si este Jonás se hubiera arrancado para allá y hubiera llegado a Tarso, ¿sabe cuánto se demoraba si es que llegando a Tarso se hubiera obedecido a Dios en llegar a Nínive? 1550 y tantos kilómetros, casi 1600 kilómetros seguramente, porque se toma, ¿no es cierto?, hoy día esquivando todos los cerros y todo lo que hay de cordillera y yendo por el camino que es viable llegar a Nínive. Hay esa cantidad, casi 1600 kilómetros, o sea, harto más de los 880 kilómetros que le decía el Señor, casi el doble, hermano. Así que hubiera cometido un error grande Jonás al haberse arrancado a llegar a Tarso y después decir, bueno, ya ahora voy. Disculpe la expresión, pero hubiera sido muy aturdido, ¿no es cierto?, en irse a Tarso y de tener que atravesar y duplicar la cantidad porque había que irse caminando, mi hermano. ¿Cuánto se demoraron en, se demoraba en 1500 kilómetros más o menos? El mismo recorrido hizo Elías, hermano querido, cuando fue, ¿no es cierto?, desde, huyendo desde Samaria hasta el monte Oreb, el mismo, casi 1500 y un poquito más también. Se demoró 40 días Elías en llegar allá. Así que era de suponerse que en 800 kilómetros, 900 kilómetros, era mucho menos caminando. Pero bueno, Dios no quiso de que este Jonás llegara a Tarso, porque Dios sabía que el camino era casi el doble. Así que, ¿qué es lo que hace Dios? Le manda un gran pez. Ah, no, es que un gran pez no es una ballena. Uno no sabe, hermano, si era una ballena o no era una ballena. El mismo Flavio Josefo dice que era un monstruo marino. Vaya usted a saber, pues, hermano. Lo agarró, ¿no es cierto?, un pescado ahí, ¿no es cierto?, una sierra gigante. ¡Fa! Lo agarra ahí. Quedó todo clavado con la espina por dentro, con la... Y tiene esta espina, ¿no? Y se lo llevó, ¿sabe dónde? Se lo llevó al Mar Negro. El mismo Flavio Josefo, que tenía información 2000 años atrás, más actualizada que la nuestra, dice que este gran pez, este monstruo marino, se lo llevó al Ponto de Ucino. El Ponto de Ucino es el Mar Negro. Y dice que pasó por entre medio de unos canales y estrechos. Hoy día sabemos que está el estrecho del Bósforo, ¿no es cierto? Y pasó por ahí y llegó al Mar Negro y llegó a la parte más cercana, seguramente a la ciudad de, no sé, hay alta ciudad ahí, Off, Rise, muchas más. Pero la costa que está más cercana a Nínive, ¿sabe cuánto tiene de distancia para irse caminando? 880 kilómetros, 900 kilómetros. La misma distancia que desde Jope a Nínive tenía la distancia desde donde Dios dejó a Jonás. Ahora en la parte norte, arriba de Turquía. Así que Dios le acortó la distancia a este desobediente que se arrancó, que podría haber recorrido 1600 kilómetros, pero no, Dios necesitaba que llegara pronto, hermano. Así es que se baja Jonás ya con toda la humildad, porque desde el vientre del pez tuvo que clamar y pedir misericordia, ya se estaba muriendo, como que recapacitó, ¿no? Miren lo que tiene que hacer Dios para que obedezcamos, hermano, como tan confiado. Disculpe la expresión, pero ¿cómo somos así los seres humanos? Que teníamos que estar al borde de la muerte para poder recapacitar y decirle, ya, Señor, ahora sí, ahora sí. Igual que los niños chicos. Si no nos persiguen, si no nos hacen algo, ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Como jugando. Ah, bendito el Señor, hermano. Amén. Así que este hombre se fue caminando. Pero en su viaje, que podría haber sido desde Jope a Nínive, en su viaje desde el norte de Turquía, desde Rise, pongámoslo que fue la ciudad, en el puerto de Rise, en el viaje a Nínive, seguramente se fue meditando, pensando en todo lo que le había pasado, en cómo Dios, ¿no es cierto?, proveyó un gran pez después de que del barco ya casi se hundía con la tempestad y lo tuvieron que agarrar, ponerle a la orilla de o entre el cuerpo, haberle puesto los plomos para que se hundiera, ¿no es cierto? Oiga, todo lo que pasó, hermano, todo lo que desencadenó su desobediencia y el no someterse a Dios, hermano. Tomen en cuenta lo que estamos hablando. Amén. Pero Dios quiere que de alguna forma hagamos el camino, el recorrido hacia la ciudad de Nínive. Bueno, ya comentábamos de que el mensaje tiene por título el camino a Nínive. Cada uno de nosotros tiene que hacer un recorrido. Cada uno de nosotros tiene que recorrer un camino hacia Nínive, donde tenemos que meditar y donde Dios va a trabajar en nuestras vidas para cambiar todo lo que está mal en nosotros, para darnos todo lo que nos falta y sacar esas cosas que a Dios le desagradan. Amén. Bendito el Señor. Amén. Así que Jonás tuvo que caminar sí o sí, porque alguien puede haber dicho, bueno, Dios pescó, ¿no es cierto?, a Jonás, se lo tragó la ballena, lo que fuera, y lo dejó en la misma ciudad de Nínive. No, si Nínive está a 900 y casi 1000 kilómetros del mar, hermano, en la parte más cercana. 900 kilómetros. Así que era imposible, ¿no es cierto?, que la ballena, el gran pez, bueno, si tiene alas puede llegar allá, ¿no? Pero imposible, hermano. Era, hay una palabra que no recuerdo. Bueno, sí o sí, Jonás tenía que caminar esos 900 kilómetros. Era un camino que no podía soltar, tenía que caminar esos 900. Y el camino, más que lamentarse, seguramente se dio cuenta de sus errores. Bueno, también podemos preguntar, ¿y por qué mi pastor, este hombre, se arrancó? Claro, era normal, ¿no? Que esto, mira, yo le voy a decir algo, era normal que Jonás se arrancara. ¿Por qué? Porque Nínive era, en ese tiempo, la ciudad más importante, era la capital del imperio asirio. Y los sirios eran enemigos acérrimos de Israel, por mal. Así que obviamente de que este Jonás pensó, bueno, ¿cómo Dios tiene misericordia de estos que son nuestros enemigos? ¿Qué voy a predicar? Que se mueran. Me voy yo y me arranco. Era normal que a lo mejor pensara así, porque tenía sangre en el ojo contra los sirios, por mal. Oiga, si 30 años atrás el rey Ben-Hadad II sintió temor cuando supo de que Eliseo, el profeta, conocía todos los planes que él tenía. Fueron a sitiar a Israel y cada vez que iban a sitiarlo, Israel seguía por otro lado. Le iban a hacer una emboscada por este otro lado, Israel seguía por acá. Hasta que el rey preguntó, bueno, ¿quién es el espía aquí? No, le dijo alguien, es que lo que pasa es que el profeta Eliseo, mientras está en oración, sabe todos los planes de suyo, mi rey. Cada vez que usted hace algo, Dios le, Jehová, el Dios de ellos, le dice, ay, sintió temor este rey. Déjala. Así que fueron, hermano querido, y lo sitiaron a él ahora. Y ahí, ¿no es cierto?, fue cuando el siervo le tiritó la pera, se le soltaron la amalgama. Mi señor le dijo, estamos rodeados. Y el Señor, ¿no es cierto?, tenía un ejército extraordinario, amén, como los Señor. Ángeles que rodean a sus hijos. Aleluya. Cuando el diablo y sus tinieblas quieren ir en contra de nosotros, aleluya, el Señor está con nosotros. Amén, amén. Señor, amén. Claro, hijo querido. Gracias, que Dios nos dé esa visión, ¿no? Amén. Esa confianza para darnos, aleluya, cuenta que el Señor está con nosotros en cada momento. Así que, viendo esa historia que nos había pasado 30 años atrás nomás, con razón Jonás se quería arrancar, hermano. Y Dios lo entendió así. Por eso es que no le vino juicio ni nada, sino que quiso conversar con él y decirle, mira, es necesario que también estos sean, también se arrepientan y tengan salvación. Pero ¿cómo se lo dijo? Mire, cuando llegó Jonás allá, fue predicando a la ciudad. En 40 días esta ciudad será destruida. Nada más que eso. Y que podrían haber dicho, ¿saben qué? Miren, yo soy judío, tengo un Dios que se llama Jehová, y ustedes están haciendo pecados, están haciendo cosas malas, y si ustedes no se arrepienten, si no entran en ayuno, en algo, Dios les va a destruir. Pero no dijo nada de eso, sino que fue caminando diciendo, en 40 días esta ciudad se destruye. Era como que uno, algo así, uno podría haber pensado que el mismo Jonás estaba a lo mejor haciendo nada, el mínimo esfuerzo, para que estas personas fueran destruidas. Era como estar, ¿no es cierto?, y bloqueando los planes de Dios. Pero bueno, el rey, y algunos piensan que el rey de Nínive en aquel tiempo era Hadad Nariri III. Los arqueólogos entendidos dicen que ese era el rey que había en aquel momento, Hadad Nariri III. El rey, junto con su gente y todo lo que estaba ahí, mandó decir, vamos a entrar en ayuno y nos vamos a arrepentir delante del Dios de este hombre, Jehová de los ejércitos, que es el Dios de Israel, sabemos que un Dios grande, un Dios poderoso que ha hecho maravillas, nos vamos a arrepentir y vamos a pedir misericordia. Hoy entraron en el proceso de ayuno, se vistieron de silicio, empezaron a clamar misericordia. Hasta los animales quedaron sin comer, pero bueno, ayuno nacional para todos. Y Dios tuvo misericordia. Amén. Pero como Jonás no sabía lo que estaba pasando, se alejó un poquito, subió un cerrito, y como estaba ahí, no había árboles, Dios hace crecer una calabacera. Que no es lo mismo que calabaza, hermano. Calabacera, hermano. Es que ayer dije calabaza, porque otra cuestión. Una calabacera ya. Y creció, ¿no es cierto? Y le dio sombra a la cabecita, ¿no es cierto?, de Jonás, porque algunos creen que era calvito. Peladito, como decimos. Así que le dio sombrita. Oiga, se puso ahí, ¿no es cierto?, cómodo. ¿Ah? Se trajo, ¿no es cierto?, un juguito de fruta, un sanguchito, ¿no es cierto?, con jamoncito y mayonesa. Se sentó ahí, empezó a mirar para abajo, a qué hora caía el fuego y destruía la ciudad del Señor. ¡Oh, hijo! Voy a ver una película, ¿no es cierto?, de ciencia ficción. Están cayendo los meteoritos, era el día después de mañana. ¡Oh, voy a ver la película! Armagedón, dijo, ¡oh, ahí viene el Armagedón! Y resulta de que no se dio cuenta de que Dios perdonó a todos los habitantes de Nínive y no vino el juicio, hermano. Y Jonás preguntando, bueno, ¿y? Ya me comí el sándwich, ya me tomé el jugo y no cae fuego. Dios no destruye la ciudad. Entonces, ¿qué hizo Dios para que entendiera a este hombre? Manda un gusanito que se come la calabacina y cuando se la empezó a comer, se secó. Al otro día se secó y se murió rápidamente. Esto lo hizo Dios para que entendiera Jonás. Oye, y el sol le empezó a quemar, ¿no es cierto?, la peladita ahí. ¡Ay, Jesús, que le dolió, hermano! Y empezó a reclamar con intenciones escondidas, hermano. Nada que ver lo que reclamaba. Pero ¿cómo? Le dijo, eres un Dios sin misericordia que hieres a la calabacera. Ah, se secó de un momento a otro. ¿Por qué no tienes misericordia? Si la misericordia era para él, no era para la calabacera. Pero no fue capaz de decirle a Dios, mira, ¿qué tienes conmigo? Entonces Dios le dice, así que tú tienes misericordia de la calabacera, que en un día la hice crecer, y el otro día le mandé un gusano y se secó, y tú tienes misericordia de esa calabacera. Sí, porque no es justo que tú la hayas matado en un solo día. Pues hemos tenido varios días de sombra ahí. Y si tú tienes misericordia de esa calabacera, le dijo, no tendré yo misericordia de 120.000 personas que no tienen cómo discernir, no saben lo bueno ni lo malo, ni entienden lo que está a su derecha y a su izquierda, y tú no tienes misericordia de ellos tampoco. Y ahí como que Jonás, ¿no es cierto?, entró en razón y entendió de que en realidad era bueno que Dios tuviera misericordia. Amén. Pero cuando entendió, después de todo el recorrido, hermano querido, mire lo que tiene que hacer Dios para que entendamos los planes de Dios para nuestra vida, hermano. Ay, hermano querido, ¿por qué Dios tiene que hacer todas estas cosas? Pero lo importante aquí, ahora le pregunto a usted, ¿en cuál de las dos encrucijadas está? ¿En cuál se considera usted? ¿Usted está en la obediencia de Pedro o en la desobediencia de Jonás? Analicemos nuestra vida, hermano. ¿Cuál de las dos es nuestra opción? A veces Dios nos dice algo y nos ponemos harto confiados, hermano. No queremos hacerle caso. No queremos que Dios se meta en nuestra vida. Viene a la casa del Señor a escuchar palabras, pero sigue confiado. Porque Dios le está hablando y sigue confiando. Y le está diciendo, mata y come, no, Señor. Mata y come, no, Señor. Nunca lo voy a hacer porque nunca lo he hecho. ¿En cuál de las dos opciones estamos? ¿En la de Pedro, que a pesar de haber desobedecido, después obedeció y fue, o en la de Jonás? Bendito es el Señor. Amén. Como sea, hermano querido, el recorrido es infranqueable. El camino a Nínive es sí o sí. Si usted está en la casa del Señor y es hijo de Dios, tiene que recorrer ese camino, Y Dios le va a mandar distintas pruebas y hornos de fuego para afinar nuestra vida. Va a tener que pasar por ese periodo de estrechez. Va a tener que pasar por ese periodo de duda. Va a tener que pasar por tantas dificultades. Porque así lo ha hecho Dios. Así lo ha designado Dios. A veces, hermano querido, y escúcheme usted, el hombre y la mujer están duros de cabeza que Dios tiene que hacer cosas incomprensibles para que entienda, porque es porfiado. Bendito es el Señor. Amén, amén, Señor. A la edad que usted me ve, hermano querido, yo tres veces en mi vida, en mi juventud, tres veces, escuche bien lo que le voy a decir, tres veces Dios ha enviado juicio a mi vida y me lo ha notificado él mismo, por porfiado, por no entender, por duro de cabeza. ¿Y sabe lo que significa que Dios mande juicio a una persona, hermano? Es quedar bueno para nada, hermano. Bueno para nada. Es como que lo dejen todo machucado en el suelo después de una paliza y la persona no sabe qué hacer porque no sabe si pararse o quedarse ahí para que no le sigan pegando. Pero Dios ha mandado juicio a mi vida y yo lo puedo decir que no es bueno ser porfiado. No es bueno ser porfiado. Es mejor obedecer al Señor. Cuidado, hijo querido. Dios nos hace pasar por situaciones para afinar nuestra vida, para que al final seamos convertidos en oro. Así que pasamos el agua fuerte, pasamos los procesos, pasamos todas las cosas. Oye, ¿cuántos años yo no me pregunté por qué Dios tuvo que llevarse a mi papá cuando yo tenía 5 años? Me lo pregunté muchas veces. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Dios dejarme sin padre? ¿Y por qué mis abuelos no quisieron que mi mamá se volviera a casar y tuvo que irse a la casa de mi mamá dejándome solo? Entonces ahí uno dice, esto es incomprensible. Hoy día que estoy en el pastorado, ahora entiendo. Tantas situaciones que hay que pasar, hermano querido, para llegar a lo que Dios quiere de nosotros. Pero si el hombre se pone porfiado, ¿sabe lo que pasa si la mujer se pone porfiado? El camino se duplica. Si está porfiando de irse a Tarso, de Cilicia, quiere arrancarse a Tarsi, va a ser más largo el camino. Y va a ser mucho más duro porque tiene que atravesar altos y bajos, cordilleras y cerros. En cambio, Dios le está ofreciendo un camino en línea recta. ¡Aleluya! No hay que porfiar, hermano. Dios tenga misericordia, hermano. Porque a veces Dios tiene que quitarle algo a alguien para que recapacite. Aquí, hermano, mira aquí, escuche bien, aquí una hermana una vez dio testimonio y dijo así, apuntándome a mí. Dijo, yo entiendo, dijo, y sé, y nunca me voy a olvidar, dijo, cuando mi pastor dijo, y yo era oficial en aquel tiempo, no era pastor. ¿Por dónde te va a hacer pasar Dios para quitarte la porfía? ¿Qué va a tener que hacer Dios para quitarte ese orgullo y esa altivez de desobediencia? ¿Por dónde te va a hacer pasar Dios? Esa hermana lo dijo aquí, dando gracia. Y después de eso, perdió a su hijo. Pasado un sinnúmero de cosas, hermano. Pero hoy día la hermana puede dar testimonio de que Dios le ha cambiado el carácter, porque ha sido la mujer más porfiada, pero Dios ha tenido misericordia. Por eso hermano querido, no es bueno ser porfiado. Toma en cuenta la palabra del Señor, pide misericordia, no se ha llevado tus ideas. Dios te ama, hermano querido. Y si te habla esta palabra, no habla a tiempo para que tomemos cartas en el asunto y recapacitemos. Porque hay que ver que a Jonás no le fue bien. Algunos han llegado a decir, y yo no lo puedo decir porque no hice la escritura, pero sí los escucho con paciencia, de que Jonás llegó a morir dentro del vientre del pez. No lo puedo decir, pero sí que estuvo bien acongojado y que clamó con llanto y con amargura dentro de ese vientre del pez. Sí. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Se escucha esta historia. Bendito sea el Señor. Así que Dios nos va a hacer pasar por situaciones, sí. Dios nos va a hacer pasar por situaciones, pero tenemos que tomar en consideración que como Dios es bueno, habla a tiempo, antes de tiempo y después de tiempo. Dios tiene misericordia. No es bueno en ningún caso, hermano querido, que le digamos no al Señor. Es bueno que inmediatamente le obedezcamos al Señor. Porque el Señor es bueno y es misericordioso. Amén, amén. El Señor te pone pastores por delante para que obedezca, y el hermano se da el lujo a veces de tirar por la borda los consejos. Otros le vienen a pedir consejos a los pastores y después no hacen caso. Le va peor, ¿para qué piden consejos? No es que Dios no puede ser burlado, hermano querido. Dios no puede ser burlado. Tenga cuidado, sea temeroso, hijo. Sea temeroso, hermana querida. Seamos temerosos de Dios. No es bueno que nos pongamos en ese plano y en esa actitud, porque también Dios tiene paciencia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Con eso termino. Es importante entender que en el camino a Nínive Dios va a darnos todo lo necesario, porque el día de mañana Dios también va a usar nuestras vidas. También Dios nos va a necesitar como a Jonás para anunciar el Evangelio, para usarnos de acuerdo a su voluntad, hermano. Pero es necesario pasar por ese recorrido. Dios nos va a dar pero todo lo necesario y va a sacar de nosotros todo lo que está mal. Dios está, sin que usted se dé cuenta, Dios está invirtiendo en nuestra vida, hermano. Está invirtiendo. Y Dios no va a malgastar el tiempo. Dios está invirtiendo tiempo en su vida. Tome en cuenta este detalle. Cuando usted pasa adelante a ofrendar, ¿sabe por qué ofrenda? Porque usted está convencida de que Dios sí le puede devolver lo que usted haya dado para el Señor. No lo hace con ese propósito, lo hace como para agradar a Dios, pero sabe que la bendición igual viene. El que diezma viene, ¿no es cierto?, y diezma al Señor y sabe que Dios le va a devolver. Pero ¿cuánto ha hecho Dios para que usted entienda esto? ¿Cuánto ha invertido Dios en tiempo y en recursos financieros para que el hermano, la hermana confíe y sepa de que cuando le abre la mano a Dios, Dios va a proveer desde el cielo? Eso no se consigue de la noche a la mañana. Eso lo hace Dios en un proceso. Porque yo, fíjese, me costó mucho diezmar. Hasta que el Señor, ¿no es cierto?, puso a mi esposa. Y con la ayuda del Señor y mi esposa, entendí que hay que abrirle la mano al Señor, por favor. Porque la bendición viene de Él. Amén. Hoy día, si tengo o no tengo, yo sé que Dios no me va a faltar y Dios va a proveer. Pero para haber llegado a esto, tuve que pasar un proceso largo, hermano. Y hoy día sé que Dios bendice. Amén. Que Dios nos guarde y nos bendiga. Amén. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén.